106.7. Bienvenidos a Riganautas, esto es Radio Almenara y hoy tenemos a el furioso John Randall Hutt. No diré nada sin la presencia de un geólogo. Jimmy Weaver, el último sociólogo. Y el mejor, por supuesto. Jerry Conway, el gurú, a raíz de las ondas. Y a los mandos, ¡Semi-Hator! Yo ya no sé ni cómo hablar. Y esto es, queridos amigos, ¡Riganautas! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Saludos, señor Hot. Una semana más les traemos la actualidad más patriota y alarmante. ¿Es necesario decir todas estas tonterías acerca de patriota, alarmante y tal? Lo digo que, porque, no sé, todas las semanas empieza igual el guión, no está nada trabajado el asunto, bueno, siempre con las mismas frases. Hay que darle un palo a los chicos del sur. Sí, bueno, yo tengo que decir que, tengo que recordar, ¿no?, que como son los chicos del sur, son un poco Spaniards, ¿no?, se nos han puesto huelga. En huelga se nos han puesto, a lo mejor quizá, de ahí la poca elaboración del guión, no sé. ¿De strike? Strike. Se han ido de... ¿Pero qué les pasa si tienen strike todo... Strike one. Tienen todo el agua que necesitan para mojarse el hocico un poco y tal, y les alimentamos sanamente con cebollas y cuscurros de pan. Hay que aplicarles un severo correctivo que en lo que... Perdón que me he perdido. Hay que aplicarles un severo correctivo que intervengan caderas y algún tipo de, no sé, palo largo. Posiblemente, se nos están yendo de madre los muchachos del Zulo. Pues la actualidad no está de huelga, queridos oyentes y patriotas, a diferencia de nuestros redactores del Zulo. No estamos como para irnos de strike. Tenemos que estar más alerta que nunca porque Barack Hussein Obama quiere vendernos a los rusos. Así es, queridos americanos. Porque es verdad que no me extraña nada. ¿What? ¿Qué ha pasado? Un micrófono abierto durante la cumbre de seguridad de Seúl, esa en la que están todos los dirigentes actualmente, para hablar de que, ya que Corea del Norte no va a tener bombas atómicas, pues vamos a ponerlas en Corea del Sur y así se atomiza un poco la región. Grabó una conversación entre Barack Hussein Obama y el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, en la que el demócrata afirmaba que después de su reelección presidencial, que ya da por hecha, por lo que parece, será que va a manipularlas directamente y sabe que va a ganar por eso, no lo sé. Muy soviético todo, la verdad. Pues afirma que después de su reelección tendrá más libertad para eliminar el escudo antimisiles. No, No entiendo por qué tiene tan seguro que va a ganar las elecciones. Yo, desde luego, queridos americanos y oyentes, no voy a votarle. Y no creo que ningún ciudadano con dos dedos de frente vaya a hacerlo, teniendo en cuenta que ya sabemos el interés que tiene el presidente en la seguridad de los americanos. Me imagino que a Charlie Mea Decretos y Derechos Humanos no le importa una basura la seguridad territorial nuclear de los Estados Unidos de América. Pero yo creo que es bastante más importante que yo que sé qué, los matrimonios homosexuales, quizá. No sé. No tiene lógica, porque si sigue habiendo misiles, ¿por qué no va a haber un escudo antimisiles? Si sigue habiéndolos, Barack. Claro, ¿ustedes se plantean alguna vez cuántos enemigos no tiene Estados Unidos? O sea, ¿cuánta gente no quiere destruir al país más poderoso del mundo? O sea, imagínese usted que un país como tan peligroso como Belice o como Djibouti, pues les da por decir, voy a atacar a Estados Unidos. Ríase. ¿Por qué? Pues con la sorpresa. Ríase ustedes. Ríase, pero en Palestina hay gente tirando misiles desde los tejados de sus chabolas. Me imagino que sus votantes empezaron a pensar que con Barack Hussein Obama, un hombre que ni siquiera ha nacido en territorio norteamericano, iba a llegar la paz, iban a llegar un montón de tonterías. Y no ha llegado absolutamente nada, y ni siquiera su Obamacare socializante ha sido puesto en marcha. Y ahora estarán pensando, ¡ups! Es posible que nos hayamos confundido, pero ya es un poco demasiado tarde, ¿no? Tenemos una nueva oportunidad en noviembre, queridos americanos. Tenemos una nueva oportunidad en noviembre para elegir a un presidente que rija este país con unas normas lógicas, y no como este maldito socializante que nos está llevando en el camino de la derrota. Rota total. Aunque sea, mal nos pese, aunque sea un mormón polígamo. Aunque sea un mormón polígamo. Y afrancesado. Continuando con la actualidad informativa, lo bueno de todo esto es que ni el mismo Barack Hussein Obama parece ser que tiene el poder para saltarse la Constitución de los Estados Unidos de América. Su reforma sanitaria, el plan estrella de nuestro maravilloso presidente, que viola de tres modos distintos las libertades individuales y religiosas de los ciudadanos americanos, parece que se va a ir por el desagüe del Tribunal Supremo. Aquí Serminator necesitaría un... Pero no tenemos medios. Bueno, Anthony Kennedy, apellido sospechoso, miembro del Tribunal Supremo escogido por el gran Ronnie Reagan, supongo que aunque se llame Kennedy, si ha sido escogido por Ronnie, merece la pena como hombre, ha manifestado sus reservas ante la medida sanitaria y puede bloquear su establecimiento rompiendo el empate que hay 4-4 a favor de la declaración de inconstitucionalidad. O sea que, mucho apoyo del Congreso, mucha aprobación del Obamacare, pero ahora el Tribunal Supremo te va a decir nanay. Kennedy ha sido un chaquetero en varias ocasiones, quiero recordaros cuando se puso a favor de los terroristas de Al-Qaeda que había internados en Guantánamo y tal, pero parece que en esta ocasión se va a dejar regir por los buenos modales americanos. ¿Cómo debe ser? Todo clavo que sobresale ha de ser machacado con un martillo. Cuando un Kennedy asoma la cabeza, alguien tiene un punto de mira listo. Bueno, ante las intenciones manifiestas de Obama de alzarse con la elección presidencial a cualquier precio, y las claras sospechas de que puede perpetrar un fraude electoral, yo creo que nunca ha habido en la historia un presidente republicano que haya sido elegido con un fraude electoral. Jamás, y sin embargo los demócratas siempre son sospechosos, no sé por qué. Jamás, ni cuando salió W. Bush tampoco fue, porque ellos se molestaron en crear una especie de confabulación, como que había intereses ahí detrás, que había fraude electoral, pero no. Entonces, de hecho, ganó limpiamente. Hombre, es que si tú, bueno, pues que tu pueblo no puede votar será por algo, ¿no? Será por algo, ¿eh? Ya, porque igual no mereces votar. O sea, si tu pueblo no puedes votar al otro candidato, pues igual es por algo. De hecho, estos demócratas intentaron manipular las elecciones y ante la evidente lógica de los americanos que por voto popular eligieron a George W. Bush, se pusieron rabiosos y empezaron a decir que no sé qué papeletas de mariposa y tal. No había ninguna lógica. Bueno, para evitar todos estos desastres electorales, el estado de Texas, el buen estado de Texas, ha decidido establecer unas tarjetas de identificación para todos aquellos que se registren como votantes. Las tarjetas tienen un coste de $25, lo cual ha levantado polémicas porque, según dicen los lilas liberales, puede ser una suerte de impuesto para votar, pero vaya. En mi opinión, queridos americanos, tampoco está mal que se pague por votar a una corporación privada que cuenta con la concesión de la fabricación de las tarjetas, ¿no? Pues está en su libre derecho de cobrarte por suministrarte esa tarjeta para que ejerzas tu derecho al voto. O la haces tu casa. ¿A qué casa no la haces, vago? Pues si no la haces, la compras. Y son $25, maldita sea. Se evitará de esta manera que la gente a la que realmente no le interesa la política deje de ir a votar simplemente por andar estorbando, porque a la hora de pagar $25, pues ya no vas a ir ahí simplemente claro, a dar un voto basura. Se llaman votos basuras porque no tienen ni idea de política y quieren participar ahí en las elecciones claro, democráticas. Como si su opinión valiera para algo. Y asimismo con estos $25 se pueden quitar de en medio toda esa gente que bueno, no puede permitirse pagar $25 de una tarjeta, un esfuerzo económico supremo, ya ven, $25 hoy en día. Así nos apartamos un montón de indeseables del proceso democrático, pobres y todo eso. Me parece una medida perfecta por parte de Texas. Una vez más, han vuelto a acertar. Si tanto te importa votar y eres un maldito mendigo, pues ponte a pedir y puede comprarte un bocata, que ya comes todos los días, pidiendo a la vagancia, pues votas. Claro, pide dinero para votar o sacrifica un día de sueldo pues para votar. Es lógico. Es lógico. Logic. Mientras tanto, al otro lado del océano Atlántico, contemplamos cómo los procesos electorales tienen sus propias peculiaridades allí en Europa, la tierra de los lilas. Nicolas Sarkozy, ese tipo que gobierna en Francia, Gabacholandia, ha declarado en una entrevista que está convencido de su inminente victoria en las elecciones presidenciales francesas porque su rival, François Hollande, es inútil. Eso ha declarado. Voy a ganar porque el candidato alternativo es inútil. Y ni siquiera se le puede pronunciar el nombre, por lo que veo, ¿no? François Hollande. No sé, los gabachos tienen nombres muy, muy, muy, muy ¿cuántos inútiles no habrán ganado elecciones? Todo es muy francés últimamente. De todas maneras, la carrera política de Nicolas Sarkozy siempre se ha caracterizado por el nivel de suerte que ha tenido, porque todos sus rivales caían en desgracia de alguna manera u otra. Sí. Recordamos cómo su rival en las primarias de su partido, Dominique de Villepin, fue acusado de corrupción y espionaje a la propia candidatura de Sarkozy. De una forma muy oportuna, justo cuando se iba a presentar contra él. Luego se disculpó de todas sus acusaciones, pero para entonces Sarkozy ya era presidente. ¡Jajota! Ya no había nada que hacer. El año pasado vimos también cómo Dominique Strauss-Kahn, el presidente del FMI y candidato mejor posicionado, según decían todas las habladurías de los expertos políticos, todos estos, parece que genios. Socialista. Que Strauss-Kahn era el único que podía enfrentarse a Nicolás Sarkozy en las elecciones. Pues bueno, no se pudo presentar porque le detuvieron por violación y luego se descubrió que estaba en un asunto de prosenetismo, casualmente, claro, casualmente. Qué oportuno. Todo. Todo muy a tiempo. Pues, todo muy a tiempo. Sarkozy, una persona pues, que le vienen las cosas voladas. El problema es que Nicolás en esta ocasión parece que no va a tener tanta suerte porque se enfrenta a un hueso duro de roer. El tipo este, François Hollande, parece no tener sangre en las venas. Es que no tiene sangre en las venas. Yo lo he visto en entrevistas y no se le puede acusar de ninguna clase de corrupción ni escándalo sexual a un tipo que es tan netamente aburrido. Les juro que es más aburrido que Bob Dole. El tipo no tiene carisma, no tiene absolutamente nada. Pero si no tiene absolutamente nada, tampoco tiene escándalos sexuales, querido Nico. Claro, es que ¿cómo vas a votar a un tío que es tan sumamente aburrido, anodino y de fiar? Pues es lo mismo. No es creíble. A lo mejor no es ni francés. ¿Cómo viene del espacio exterior? Posiblemente no sea ni francés, igual que el presidente que tenemos en este país actualmente, que ha nacido claramente en Kenia, ¿eh? Barry. Se llama Barry, en realidad. Un día se le ocurrió que no le gustaba ese nombre y que prefería que en su universidad de ricachones le llamasen Barack Hussein, ya ves. Por hacerse el negro de la uni. Por hacerse el negrata de la uni. Bueno, mientras tanto nos vamos al tercer mundo, porque en Siria continúan los enfrentamientos entre rebeldes y el gobierno de Bashar al-Assad. ¡Qué cosa! Tras la toma por parte de la dictadura del bastión rebelde de Homs... Todavía seguimos con esta historia. Ahí siguen matándose. Pero lo que me llama la atención de todo este asunto es que después de que todos los países hayan enviado a diplomáticos y después de que todos los países hayan presionado para establecerle sanciones, a pesar de la reiterada negativa de China y Rusia, que lo han bloqueado en la... no sé cómo se llama el asunto ese, tampoco nos interesa mucho lo de las Naciones Unidas. El caso es que ha tenido que venir Kofi Annan a decretar un tiempo de paz o algo por el estilo. Kofi Annan, café de Ana. No sé, es africano. Me parece un comentario bastante racista decir que es café cuando el muchacho es moreno. Bueno, la verdad que es mi línea. Bueno, La cuestión es que si Kofi Annan, después de todos estos años, tiene que venir a buscar un plan de paz y tal, ¿para qué demonios sirve entonces Ban Ki-moon? ¿Quién es ese tío? ¡Es un inepto! ¡Le estamos pagando con nuestros impuestos! Aquí viene Washington y ahí un pequeño ciudadano contribuyente me brea con sus impuestos. Y está pagando tu maldito sueldo, Ban Ki-moon. ¿Para qué? Para que no hagas absolutamente nada. Y tenga que venir el último maldito dirigente de esa institución internacional para acordar un plan de paz. A lo mejor la gente debería pensar, ¿dónde van mis impuestos? ¿Dónde van mis impuestos? ¿A hacer algo mejor por América? No, a pagar a un maldito chino ojos rasgados para que represente Dios sabe qué, porque no es capaz ni siquiera de conseguir un acuerdo de paz. ¡Ey! Quizá el sistema internacional internacional esté mal y no sea tanto problema del sistema financiero internacional como dicen todos esos malditos hippiosos y socialdemócratas. No, lo que... no sé, me da que pensar. Me da que pensar. Ban Ki-moon, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quizá el mundo va mal por tu culpa. Al fin y al cabo eres el hombre de representación internacional que más poder tiene. Maldita sea. Bueno, yo solo quiero señalar que confiar en Ban Ki-moon me parecen personajes de esa antigua recreativa Street Fighter. Sí, es un poco eso. Pero aparte, lo único que demuestra esto es que los negros están todavía en mayor consideración que los chinos. O los coreanos o lo que sea, la gente del este. Que bueno, ya les llegará su momento, suponemos. Your time. Y bueno, concluimos esta alarmante avalancha informativa con una noticia en profundidad. No sé si me entendéis, en profundidad. Profundidad. Por dentro, ¿no? Como es beta. ¿No? Tocar por dentro. Eso que no estás beta hoy. De manera muy profunda. James Cameron, el director de Bailando con Pitufos, entre otras obras, se ha lanzado a las profundidades marinas, literalmente, para llegar al punto más profundo del océano, el llamado Abismo de Challenger, en la Fosa de las Marianas. Ese hombre está chalado. Es la segunda vez que alguien logra semejante profundidad y es la primera vez que alguien lo realiza en solitario. ¿Que por qué ha sido James Cameron, un hombre que claramente no tiene ninguna formación científica ni aptitudes para realizar semejante proeza? Pues suponemos, en primer lugar, porque puede pagarse la tontería. Y en segundo lugar, porque conociendo a este tipo en persona, yo le conozco, lo mismo se pensaba que realmente iba a encontrarse extraterrestres, como en la película Abyss, que él mismo dirigió en 1988. ¿La han visto, queridos oyentes? ¿Han visto Abyss? No es lo hagan. Como la historia de aquel que se cree sus propias mentiras. No lo hagan, no vean Abyss. Y bueno, queridos oyentes, esta sección ha sido patrocinada por Juguetes Patriot. Las moléculas de Juguetes Patriot son auténticas moléculas de acción. Super Mecatrofe, el héroe de acción definitivo. Con sus pobres articulaciones en plástico barato, es capaz de escapar de los combates conservando un mínimo de dignidad. No me calientes que me pierda. Su poderosa coraza de piel, resistente como la adamantium, es capaz de aguantar la acción del agua en moderadas cantidades. Te he echado un cubo de agua entero y no te ha pasado nada. Has fallado. Super Mequetrefe. Llora hasta que tus padres te lo compren. Es un juguete. ¡Patriot! ¡Alerta! Por favor, esto es una alerta, que alguien me haga caso. Están ustedes en peligro. ¡Alerta! ¡Por favor! Porque estoy Timberbotas, el becario de moda, 99% Occupy Wall Street, 99% tontería. Che, joder, cae esto en la boca. Voy a empezar con el primer titular. Y dice así: mi hijo se muere 5 veces al año. Madre mía. Que ya son 5 veces más de las que practico el sexo yo al año. Jolaine Clark vive como el alma en vilo cada vez que tiene que revivir a su pequeño Aaron de 3 años de edad. Se ve que lo tiene que revivir bastantes veces. ¿Cómo? ¿Juntando la bola de dragón? El niño sufre una cardiopatía que le lleva al borde de la muerte. Unas 5 veces al año y su madre ha tenido que aprender a resucitarlo con un desfibrilador portátil del que ya no se separa. No comentan nada ustedes. Me parece una puta cruz. Sufre el síndrome de muerte súbita, que le provoca paredes cardíacas inesperadas. Pero eso tampoco puede ser bueno para el niño. Y que se le pete la patata cada 2x3 y le tengan que dar ahí un tibolillo eléctrico, ¿sabes? Sigo preguntándome qué hace esta señora aquí todavía en este programa. Pero tiene una voz melodiosa. Y dice Yolaine, que es la madre, no es más que un niño normal de 3 años de edad. ¡Normal no es! La verdad es que esta noticia es un poco triste. Sí, la estoy leyendo por encima y es un poco triste. No voy a seguir. Lo único gracioso era el titular. Se muere 5 veces al año. Nadie puede morir 5 veces al año. Solo se puede morir una vez en la vida. No 5 veces al año. Ha sobrepasado el límite. Está sobrepasando el cupo. Está en descuento ya. Yo de todas maneras vi una película de James Bond que decía: usted solo puede morir 2 veces, señor Bond. Sí, no sé, la verdad. Yo lo que no entiendo es porque están intentando postergar lo inevitable, ¿no? Porque su hijo es lo más parecido hoy en día a un zombie. Pues sí. Pues leo el segundo titular porque este no me ha convencido. Bueno, el titular sí. La noticia no. Un bebé de 31 años. Eso me suena un poco, Timmy. Y estamos hablando ya de unos cuantos años más. Eso me suena lo del bebé de... Stanley Thompson tiene 31 años y pasa sus días como si fuera un niño de 2 años, llevando pañales y usando chupete. ¿Se imaginan ustedes, señor Hunt, señor Weaver, señor Conway, señor Seminator, a un tipo de 120 kilos de 31 años en pañales y en una cuna? No me termina de sorprender, no sé por qué. No, lo único que puedo decir sobre este hombre es que tiene una inteligencia privilegiada. Sí, semejante a la que tiene aquí el amigo Timmy, que recuerda un poco al individuo este. Inteligencia emocional, lo llaman los maricas. Stanley Thornton ha pasado los últimos 18 años siendo un bebé adulto, vestido con pijamas de bebé y durmiendo en una supercuna para soportar sus 120 kilos de peso. Un momento. Tiene 31 años y ha pasado los últimos 18 años, o sea que a los 13 años el muchacho de repente dijo: ¡eh! ¡Quiero ser un bebé! Y lo fue. Y dice: cuando he visto un pañal me siento como si estuviera constantemente abrazado a mamá. Evidentemente tiene un problema. Pero un momento, es un bebé pero sabe hablar. No, o sea, quiero decir... Si decidió ser bebé a los 13 años, el muchacho ya se hacía sus cosas. Ya, pero hay que ser bebé con todas las consecuencias, ¿no? Es un bebé, este tío no es un bebé, es un parásito y un vago de los cojones. Lo que es un tonto del... Aparte de ser subnormal perdido. Yo ahí veo una mente preclara. Dice Stanley Thornton: pienso en actuar como un bebé todos los días. Para mí es una parte importante de mi vida. Nos ha jodido, vaya. Si a mí me dejan de comer todos los días un puré, mi mamá, pues también lo considero una parte importante de mi vida. No, búscate un trabajo, hijo mío, búscate un trabajo. ¿Cómo demonios se licenció? ¿Cómo demonios acabó sus estudios? ¿Con un chupete? No lo entiendo. ¿A qué se dedica este hombre? ¿Cómo gana dinero? América nunca dejará de sorprenderme. Hace un análisis semiótico aquí y dice: las barras de la cuna significan seguridad y es algo que tienen todos los bebés cuando están creciendo. Hasta que crecen, Stanley. Hombre, supongo que Stanley seguirá creciendo. Ancho un poco, pero... Dice, yo creo que ya con 31 años es chungo que crezca un poco más. O sea, mejor cuando pesas 120 kilos. Dice, es una sensación que no tenía mientras crecía. Y ser un bebé adulto me convirtió se convirtió en mi forma de lidiar con el mundo y mis propios problemas. O sea, Stanley, más bien fue tu forma de huir de tus problemas y del mundo. O sea, cuando uno tiene 31 años y sigue comportado como un bebé durmiendo en una cuna, o sea, sus problemas no los está afrontando desde hace mucho, más de 18 años, Stanley. Si tienes 31, hace más de 18 que no afrontas tus problemas. Aquí huele a socialismo temprano. Y volvemos con una noticia sobre comida. La gran asesina de esta temporada de Regalautas. Ya recuerdan ustedes, muchos casos de muertes por ingestión. Gasolina, ladrillos... Pues ya se acuerda usted, todas las noticias que venimos dando esta temporada del Daily Mail y del Sunday Express. Pues dice, Joshua de 9 años padece una extraña enfermedad que le impide comer casi cualquier alimento. El menú de Joshua no es cuestión de elecciones o de preferencias como los vegetarianos, sino de vida o muerte. Este joven norteamericano residente en Nueva York padece una extraña enfermedad que le impide comer casi cualquier alimento. Y dice el Daily Mail que Joshua Sifre sufre esofagitis eosinofílica, una enfermedad que le afecta al esófago y que puede provocar la muerte en caso de ingerir la comida que podría comer cualquier niño de su edad, que no son 31 años, es más pequeño. Joshua es alérgico a casi todos los alimentos, incluso a los olores que desprende la mayoría de los productos. ¿Ustedes se dan cuenta que este niño, si huele algo, se muere? O sea, podemos estar hablando del primer ejemplar de hámster humano metido en una bola durante toda su jodida vida. Sí. Una idea que me fascina. No sería el primer caso. John Travolta ya vivió en una burbuja. Le llamaban el chico burbuja. ¿Se imaginan ustedes cuando huele a algún determinado alimento, por ejemplo, huele a caca, se muere? ¿Se imaginan ustedes que viven con su hermano en casa o con Timmy el Botas y que ha ido al baño y si entra usted al baño de repente así le da el olor y muere? ¿Se imagina la situación? Muerte silenciosa. ¿Cómo exagera la gente? Po, y vamos a ir acabando ya. Volvemos con la Octomom, la Octomamá. ¿Ya se acuerdan ustedes? Hace un tiempo hablamos de la Octomamá, que dio el titular aquel de mis ocho hijos son como ocho pedazos de mierda. ¿Lo recuerdan ustedes? ¡Ha regresado! Todos lo recordamos con cariño. ¿Cómo olvidarlo? Pues la Octomamá está embarazada de nuevo. ¿Va a tener otro pedazo de mierda? Va a tener unos cuantos pedazos de mierda. ¡No! Es en una película. La han contratado en una película, una productora. Y dice que el dinero le vendrá bien para seguir manteniendo a sus 14 hijos. ¡De mierda! Ha tenido unos cuantos partos múltiples. Oye, esa mujer. ¿Qué opinará esta mujer de esas declaraciones que dicen que, no sé, tener esos partos es más propio de conejos que de seres humanos? Aquí, en esta noticia solo se pronuncia sobre lo que le ha llevado al papel de Hollywood. Y es que dice que hay características muy similares entre su personaje y ella. Y lo que le ha hecho más feliz, o sea, lo que le ha hecho más fácil para prepararse su papel, es que son esas semejanzas. Vamos, que su papel pues es de una mujer que tiene ocho hijos, como ella. O sea, que la chica va a hacer una peli de sobremesa. Sí, pero eso no es todo. ¿Cómo se titula? ¿Ocho pedazos de mierda? No vi el nombre de la película, pero seguramente sea algo así, como he tenido ocho pedazos de mierda. Me trae mucho... ¡No sin mis ocho pedazos de mierda! Y hay otra noticia sobre la Octomom. Como ven, vamos a seguir con la información de la Octomom durante toda la temporada de Ringonautas 2. Segunda parte de Ringonautas, segunda temporada. Hasta que nos dé el asunto. O se haga la revolución y acabemos con este programa. Y yo consigo un contrato fijo. No mentes al destino. Y dice el segundo titular de la Octomom. La Octomom se desnuda tras perder más de 63 kilos. Cielos, no. ¡Lo estábamos deseando! Claro, porque ustedes resten, y sí, son muchos kilos de bebés, pero no son 63, no suman. Ha tenido que perder un poco de peso. Y ha salido la revista Closer, en bolas. Se ha recuperado. Y dice que desde que ha dado a la luz ha perdido más de 63 kilos sin apenas esfuerzos. ¡Como si hubiera cagado ocho pedazos de mierda! Sin apenas esfuerzos, y como dice el señor Weaver, con casi placer, como cuando uno hace de vientre. En la entrevista que sale en la revista esta, nadie asegura que no ha hecho nada especial para llegar a perder tanto peso. Dice, realmente no sé cómo lo he hecho. Como un caballo, no cuento las calorías y nunca he regido ninguna dieta. Cuando estaba embarazada de los hostillizos, gané el peso de una persona, o sea, era como dos personas. En realidad eran nueve personas, pero se sorprendía porque eran como dos personas. Dice que ahora nunca se pesa. Es incomprensible. Señoras que han tenido hijos, ¿ustedes explican esto? No lo sabemos. Manden sus opiniones a regalautas@gmail.com. O si no, comenten en Facebook, en Regalautas. O en el Twitter, nos pueden mandar un Twitter. @regalautas. Es muy fácil el nombre. Vámonos, Similitor, con otra historia. She was. Ya no quedan caballeros. ¡Hala! ¡Que voy a tope! Lo que hago, tío. Fumo, no fumo, me como una piña, me como una tuerca. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Let's dance. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Oh my god. Oh my god, acabo. ¿Qué ha pasado hoy? Acabo de tener un flashback. Acabo de tener un flashback. Déjà vu. ¿Un déjà vu? Una regresión en la temporada pasada. Sí, algo así, ¿no? Parecía como si estuviéramos en el 2010, ¿no? Todavía. Bueno, quizás tenga algo que ver con mi consumo habitual, ¿no? De ciertos estupefacientes en mi época hippie. Claro, esto con los años tú vives tranquilo y te vuelve. No, es que... Claro. Hoy, aparte, Cletus nos ha llegado un presente de Cletus. Cletus, ¿se acuerdan ustedes? Nuestro técnico de la temporada pasada. Cletus, el macabro. Está de viaje por el desierto de Atacama y nos ha enviado unos productos típicos, según él. Estamos aquí intentando degustarlos, no están muy buenos. Pero bueno, lo que pasa es que están bastante malos. Están bastante malos y junto a los productos típicos estos, de consumo de oral... Bueno, nos ha llegado una carta suya llena de símbolos indescriptibles, más bien propios de un demente. Por de un demente. No sabemos qué será, pero yo lo he intentado comer. Estamos comiendo aquí un poco, pero esto ni está rico ni nada de nada. Sabe a multiculturalidad. A mí estas cosas tradicionales me dan ganas de vomitar. Oye, tenemos con regresiones y historias raras. Pues eso, quizá hemos tenido ahí una regresión, quizá por nuestro consumo de productos típicos de cierto, ¿verdad? ¿Me entienden ustedes? Bueno... La verdad es que hoy es un día para mí, como casi todos los días de mi jodida existencia, es un día triste, es un día malo, es un día triste, sobre todo para la vida migraota, ¿no? Pues bienvenido usted a la vida real, señor Weaver. No, tú tienes otras tristezas, Timmy, que tienen más que ver con los del 99%. Yo me cuento entre el 1% y soy feliz. ¿El 1% de qué? No entiendo todo eso del 99%. Entonces yo, si me extiendo, soy el 0,000001% y exijo un helado, exijo un helado. Tengo más razón por ser el 0,000001%, Timmy. Tu argumentación es basura. Por su razón depende del dinero que tenga usted. Pues lo dicho, señores de Occupy Wall Street, por favor, que estudien un poquito más de fracciones. Bueno, tenemos que hablar de un lamentable momento, podemos decir, hace un tiempo ya, de una pequeña flaqueza, ¿no?, de nuestro amigo George Bush, ¿no? George Bush, gobernador de Estados Unidos, no sé si lo recuerdan, ¿eh? Igual que su padre, más o menos, ¿no? Y es que nuestro viejo colegón, a raíz de los infames e islámicos atentados del 11 de septiembre, tuvo una pequeña debilidad, ¿no? Una debilidad con tintes incluso comunistas, ¿no? Una debilidad, ¿no? Quiero llamarlo así, ¿no? ¿Está diciendo que George W. Bush tuvo una debilidad filocomunista, Weaver? No está hablando de la galleta aquella famosa. No, la galleta. Simplemente un problema como la del chaval ese que no podía comer, ¿no? Que tenías el esófago cerrado y no te entrará. No, pero esto es lo que estoy hablando. O que te olvidas de masticar. Una cosa que le puede pasar a cualquier persona. O que Laurie Bush vuelve un día enfadada a casa y ya se sabe. Ya se sabe, es que no se puede tomar tanta cocaína. Bueno, en lugar de mantener su posición riganauta de siempre, ¿no?, sin miedo a nada y pisando a nuestros enemigos como haría un buen americano, pues se hizo caca, seguramente de forma literal, y creó el Centro Nacional de Antiterrorismo, que en principio fuera bien, ¿no? Centro Nacional de Antiterrorismo, ¿no? Muy bien. En inglés es The Counter Terrorist Center National. Gente. No me gusta por dónde está avanzando usted, señor Weaver. Me parece que se está equivocando flagrantemente. Oh, Dios mío, verá usted, señor Hot, como al final de mi alocución me dice que tengo razón, ¿no? Bueno, voy a seguir. Este organismo estatal, que viene de comunista, ¿no?, practica las doctrinas, pues eso, socioestatales, es decir, controlar a los ciudadanos, controlar a cualquier ciudadano, aunque no haya sospechas, como lo cuento. Joder, mientras sea por la seguridad de todos. Ya, la libertad tiene un precio, señor Weaver, mientras ¿lo sabe usted? La libertad y la seguridad de América tienen un precio, y a veces hay que hacer sacrificios. Mientras no me controlen a mí... ¿Quién sabe si no te están controlando ahora mismo, señor Gurú? Todo el mundo sabe que yo soy una estrella radiofónica. Pero es que te lo estoy diciendo, no hace falta tampoco tener ninguna inclinación. Simplemente, pues yo qué sé, un día vas y te compras un billete de avión a la Conchinchina y se piensa que eres terrorista, ese sendero luminoso. No, pues no vayas a territorios comunistas. Hombre. Es fácil, no vayas a un maldito país terrorista árabe y luego no tengas ningún problema para entrar en Estados Unidos, patria de todos. Esta es la tierra de las oportunidades, pero hasta en la tierra de las oportunidades la libertad tiene un límite, señor Weaver. Y la seguridad de la nación más poderosa del mundo no se puede poner en riesgo por patochadas liberaloides de ¡están atentando contra mi intimidad! ¡No! ¿Cómo así se no se construye la seguridad? ¿Cómo se nota, que han pasado vuestros buenos años, de hacer cosas divertidas, y que no lo quiera que lo sepa todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, consumo ciertas cosas, a título personal, por el ordenador quizá, o por otro sitio, o hablo con mis colegas de, no vamos a tomar una pil o lo que sea. Y eso se va a quedar ahí grabado, Se va a quedar ahí grabado. Todos tus datos e historietas, las vas dejando por ahí, día a día, se almacena en una base de datos, durante 5 years, 5 años. Durante 5 años, aunque no hayas hecho nada, pueden tener ahí tus datos, pueden tener ahí las pelis porno que te bajas, las pelis Snuff, por ejemplo, señor gurú, las pelis Snuff. Nadie aquí ha mencionado el Snuff porno. Bueno, yo solo digo que pueden estar viendo nuestras cosas, ¿no? Yo que sé, a mí eso no me parece muy rigalauta. Según los malditos demócratas que ahora usurparon la Casa Blanca, es para unir los puntitos que pueda llevarnos a lo que ellos llaman terrorismo doméstico. Quiero decir, por impensable que parezca, esa people piensa que los propios estadounidenses pueden actuar contra sus compatriotas. ¿Cómo lo veis? Propios estadounidenses contra estadounidenses, pero eso ¿dónde se ha visto? ¿Sí? ¿Dónde se ha visto nada más que en Nueva Orleans y algún lado? En Occupy Wall Street. Son estadounidenses, dicen ellos. Y atentan contra los intereses de Wall Street. Atentando contra los intereses de Wall Street, que quieras que no, son los intereses de unos pocos que somos los que importamos en Estados Unidos. Occupy Wall Street, pues ahí te voy a dar la razón. Estaría muy bien que monitorizaras a todos los de Occupy Wall Street. Timmy el Bota es el primero. Bueno, señor Níger, le llamo yo, Obama, lejos de... Barry Obama. Barry Obama, lejos de quitar esta ley tan entrometida, a mi parecer, no al de mis compañeros, que lo dejaron claro, parece que la vuelve a reactivar, según mis fuentes en el Congreso, que consiste en un colgante de conejito con cámara, que le regalé a una guarrilla senadora demócrata. Es un truco que aprendí en mi época de detective en Cincinnati. que algún día me enseñó algunos truqueles, ya os lo contaré. Bueno, pues estaba ya ahí viendo el puto vídeo y ahí el malaco va, bueno, pues vamos a reactivar esto, ¿no? Porque ya, como yo creo que era por aburrimiento, ¿no? Por aburrimiento, vamos a ver qué hacen los americanos. ¿Y qué pasa? ¿Hay oposición, amigos? Sí, pero son solo, claro, nuestros amigos riganautas piensan a lo mejor como nuestros compañeros. Y son solo unas pocas organizaciones rojeras las que se quejan de esto, apuntándose al tanto a las hijas de puta. Para mí, vamos, yo estaría en contra de esto, ¿no? Pero parece ser que no estoy secundado, mis amigos me apuntan con pistolas y todo, bueno. Pues en mi opinión, para Hussein Obama lo único que está haciendo es desmantelar toda la red de seguridad establecida por el bien de los americanos por George W. Bush. Y hay claramente una intención terrorista detrás de todo esto por Barack Hussein Obama. ¿Está financiándose la campaña de Barack Hussein Obama por terroristas internacionales? No lo sé, no lo sabemos. Yo solo formulo preguntas, pero posiblemente. Posiblemente. Lo único que demuestra esto es que hay un montón de... O sea, en estos momentos, dice usted, señor Weaver, que hay un montón de funcionarios, o sea, gente que sobra totalmente, porque... Funcionarios escuchando nuestras conversaciones y partiéndose el ojete con ellas. Sí, eso parece. Vagueando, o sea, alcahueteando nuestra vida con nuestro salario. Muy mal, me parece muy mal. Hombre, libertad individual. Hombre, que faltaría más, ¿no? Desde que el color entró en la Casa Blanca, señor gurú, parece que los conservadores andan confundidos, por lo menos a mi entender. Como si se hubieran perdido en un bosque de secuoya gigante de Oklahoma, ¿no? Me gusta mucho. Además, a mí la palabra secuoya porque rima con polla. ¡Jajota! En Oklahoma no hay secuoyas, maldita sea. Weaver, te has vuelto a drogar antes de venir al programa. Antes, durante y después. A ver si va a ser las historias estas que nos ha mandado Cletus el Macabro. Vosotros digan en casa secuoya, ¿eh? Y díganme si me ha hecho falta decir esto. Bueno, triste momento para los republicanos. Primero, las infamias sobre nuestro bien amado Reagan, que nadie ha querido comentar, pero bueno. Y ahora parece que la libertad individual se colectiviza cada vez más y se vuelve pública, ¿no? Nuestras libertades. Una vez más, están en peligro, reganautas. Así que, por favor, salgan a la calle, pero no a gritos, sino armados. La visionaria hora del gurú. Por Jerry Conway. Y hoy en la visionaria hora del gurú. Gurú. Vamos a celebrar el 30 aniversario de la aparición de la primera secuela allá por 1982. Secuela, que no secuela. De Death Wish, el Vengador Anónimo, con Charles Bronson. Oh, Charles Bronson, qué estilo tenía para llevar bigote. Bueno, eso fue un primer paso, aquel de 1982, hacia lo que sería una de las sagas de acción más exitosas de la historia del cine moderno. Y vamos a volver a que vamos a homenajear aquel año con esta efeméride. Recuperando una famosa entrevista que le hizo un servidor, Jerry, el gurú Conway, el gurú, que realizó en 1986 al propio y ya fallecido en Gloria Esté, Charles Bronson, en aquel año en el que aparecía esa película, El Justiciero Nocturno, Death Wish 3 o El Vengador Anónimo 3. El impasible ídolo de masas, de sobre todo entre camioneros, encofradores y guardias de seguridad privada, nos concedía una entrevista para promocionar la exitosa secuela, la tercera parte de la saga del Vengador Anónimo. Y bueno, vamos a hacerlo estrenando una nueva y flamante subsección de mi sección, la visionaria del gurú, pues una nueva sensación. Pues si teníamos pocas, pues otra más. Impagable, dale al play, Seminator, la primera nueva subsección. Clásicos Riganautas. Bueno, hoy tenemos el placer de contar en nuestro estudio con la presencia de una gran superestrella de Hollywood, el más duro, un tipo que hace que Chuck Norris se haga pipí con solo escuchar su nombre, el hombre que está revolucionando el cine de acción en esta década de los 80, Charles Bronson. Encantados de tenerle aquí, señor Bronson. ¿Cómo estás? Hoy está usted aquí para promocionar su última película, El Justiciero de la Noche, Death Wish 3. Sí. Hace unos años, la primera parte de esta, ahora trilogía, delitó a los amantes del cine de acción, las armas y las tendencias sociópatas en general, al tiempo que escandalizaba a un sector de la sociedad. Entre ellos rojos, comunistas y demócratas, casi todos. Y en esta tercera parte vuelve usted aún más duro y elimina a muchos más punkis y maleantes. Hemos podido visionar la cinta y es que la escena final, esa orgía de disparos sin ton ni son, todas esas muertes de escoria, esos asesinatos de escoria, aplaudidos por los vecinos de un barrio humilde, nos han sobrecogido. Nos han puesto la piel de gallina y nos han enternecido el corazón. Pero bueno, supongo que pronto saldrán voces discrepantes diciendo que la película es una aberración y que su personaje en concreto, al cargarse alrededor de 120 individuos tomándose la justicia por su cuenta, no hace más que apología de las armas de fuego y la violencia extrema. Muchos dirían que esa es una postura bastante exagerada. De hecho, la película ha sido prohibida en algunos países incluso, ¿no? Pero, claro, porque la gente no se aclara porque todo lo que pasa en la película ocurre por un motivo, y es que su personaje va a visitar a su personaje, el señor Bronson, va a visitar a un amigo a Nueva York, pero los punkis le han dado una paliza. Le encontré muerto. ¿Cómo se preparó mentalmente para este papel? Porque las escenas son a veces algo duras. Hemos escuchado que durante el rodaje hubo algunos, bueno, accidentes, ¿no? De otros actores cuando compartían escenas con usted. Hay cosas que tengo que hacer. Claro, es que hay mucho inculto por ahí que encuentra algunos paralelismos entre su personaje y algunos otros, pero no están a la altura, evidentemente, como el de Harry el Sucio. Pero, claro, lo que está claro es que su pistola, señor Bronson, no cabe duda de que es más grande aún que la de Harry el Sucio, por ejemplo. Una Magnum Wildy 475. Una auténtica maravilla. La Magnum del 44 no es de cartuchos. La 475 Magnum Wildy es de otro tipo. Se utiliza en los safaris africanos. Es realmente terrible. ¿Es usted, señor Bronson, uno de esos actores que intentan ponerse en la situación de sus personajes para preparar sus papeles? Quiero decir, en la vida real, ¿no? O sea, ¿ha salido usted algún fin de por su cuenta a limpiar las calles para perfeccionar su increíble interpretación en esta película? Ya se lo he dicho, todo eso ha terminado. ¿Seguro? Es que a mí me han llegado informaciones sobre alguna expedición suya por el barrio de Compton en Los Ángeles. Ya le he dicho que no. Bonita pistola, señor Bronson. Sí, gracias. Bueno, y cuéntanos un poco, ¿dónde va usted a pasarla cuando acabe toda esta promoción de la película y demás? ¿Cómo le gustaría pasar los próximos meses ya? Saliendo un poco del tema de la película, ¿qué planes tiene? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a estar? En el campo, descansando. ¿No significará eso que no habrá una secuela de Death Wish, el Vengador Anónimo? O sea, porque estamos a los fans de usted, nos gustaría poder ver algún día la cuarta parte. No hay tercera sin cuarta. O sea, cuarta no se conoce la cuarta parte mala. ¿Va usted a dejar la saga? Díganos que no, que no se ha terminado esto, este idilio suyo con el cine, esta delicia que es Death Wish para los ojos. Aún no he terminado. Es como matar cucarachas, hay que matarlas a todas si no se reproducen. Bueno, señor Bronson, pues ha sido un enorme placer que haya podido usted estar en nuestro estudio, nuestro programa, subir de programa, aquí en nuestro plató, llamarlo de alguna manera, nuestra radio, que bueno, estamos pasando unas horas un poco bajas en cuanto a producción se refiere, estamos aquí en el extra radio. Un momento, ¿ves? ¿Sí? Bueno, para que lo entienda la audiencia, nos están comentando que alguien está cerca del coche del señor Bronson en el parking, está manipulando el coche. Señor Bronson, ¿dónde? ¿Qué va? Un momento, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va? Es asunto mío. Señor Bronson, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Al coche? ¿Qué le pasa al coche? Venga, lárgate. ¿Qué es lo que quieres? Estamos robando el coche. ¿Pasa algo? ¿Qué es mi coche? Tú te lo has buscado. Hemos oído disparos. ¿Qué ha pasado? Les he enviado un mensaje. Soy un justiciero. Qué tío más grande, ¿no? Sobre todo grande, ¿no? Muy grandote. Qué gran entrevista realicé en su momento. La verdad que sí. Los 80 no volverán, por mucho que lo intentemos. Bueno, la pregunta sociológica es la sección itinerante, ¿no? Digamos que la hago cuando me sale un poco de los webs, ¿no? Los huevos. Webstores. Y nada, pues allá vamos, ¿no? Me han escrito mucho por el Facebook. Muchísimas preguntas, la gente loca y me ha dado bebés, venga. Como no sé, el anterior, el chaval este, Adri, su papi, creo, le solucionamos un poco la vida, ha ido por ahí comentando y bueno, las preguntas sociológicas hasta que lo peta. Bueno, básicamente voy a leer las preguntas, tengo que decir que todas o muchas de ellas son muy escatológicas, ¿no? A la gente le interesa el tema del de comer, ¿no? Le interesa mucho que si cagas, que si meas, que si Que sí, pues eso, que si te tocas, ¿no? Y el folleteo, ¿no? Porque no estás beta hoy, ¿a qué mencionar? No estás beta. El beta está haciendo un reportaje especial, pues está paseándose en una ambulancia, midiendo penes masculinos de todos los enfermos que entran a la ambulancia. Enfermos y osos, muchos de ellos, así que tendremos que tener cuidado y llevar guates los próximos programas, ¿no? No creo. Pero bueno, los osos. Bueno. O utilizar condón con eso, ¿eh? No he dicho nada. No he dicho nada. Bueno, gente que se toca por dentro, por fuera. Bueno, pues ahí voy. Alejandro Toledo Cabullas, un habitual ya, que la verdad es que parece que tiene muchas luces, pero que siempre está ahí como el borrico a la leyenda, siempre diciendo lo mismo. Bueno. Un montón de dudas. Tiene un montón de dudas existenciales ese chico. Tiene un montón de dudas. Algún día Alejandro Toledo Cabullas tendrá que aprender a caminar solo. Bueno, yo tengo una pregunta, dice, con exclamación. Coba, cuando cagas, ¿cuál es el espacio correcto por el que pasar la mano para limpiarse? Una duda existencial que ya los egipcios, pues ya lo tenían, ¿no? Por eso se dibujaban así como de lado, que dicen, paro, porque estamos dudosos, ¿no? No sabemos por dónde limpiarnos el culo. Bueno, dice, por debajo del escroto, pues lo que es la bolsa escrotal, o por detrás del culo, ¿no? Lo que viene siendo el ojallo, ¿no? El ojallo. Bueno, pues... Al gato todo lo cabulla, ¿sabes? La verdad es que me la sopla mazo este tema, pero sí que tengo que decir que creo que son los japoneses, creo que son, los japoneses, los chinos, no sé, los que yo creo que hacen lo mejor, ¿no? Que se sientan y ya un aparato les echa agua sobre el renegrón y se soluciona todo el problema. ¿Sabes lo que quiero decir? Luego está el sistema magrebí, que es sin papel alguno. Sin papel alguno. Ahí sí que da igual si te lo metes por abajo o por arriba, porque no hay papel... Te tienes que lavar la mano igual, no, es indiferente. De todas maneras, tengo que decir que siempre lo que viene siendo las góladas, no las góladas, hay que tenerlas protegidas, ¿eh? Está bien, pero yo recomiendo, si puede, que busquen una empresa que os ponga el baño japonés, ¿no? Le echéis un poco de Mistol ahí, diluido 12H, a lo mejor, quizá, Mistol y alano. Bueno, pues hay, eso. Hay un pasaje de la Biblia al respecto, señor Weaver. No sé si le aclarará la duda, pero siempre es bueno consultar las Sagradas Escrituras para esta clase de consultas del día a día. Dice en el Levítico 30:21, para limpiarte no utilizarás la mano con la que comes. No sé si le ayuda. A mí me da igual, espero pero, que le ayude Alejandro Toledo Cabullas. Mientras... Si utiliza la misma mano con la que comes, estás comiendo mierda. Estás comiendo mierda, claro. Me imagino que Dios no quería que comiésemos mierda, por eso lo puso. Oye, pues los monos bien que lo hacen y bien que les sale un montón de nutrientes que no se digieren y hay que reutilizarlos, porque tirar la comida es de comunistas. No sé si me da más asco la aseveración de Conway o que este hombre siga hablando. De comunistas y de planes quinquenales. Estúpido fanático aquí. Sí, hombre, planes quinquenales. Los monos siempre molan. Bueno, y sin salirnos de los mamíferos, vamos a hablar ahora de monjas y curas, ¿no? Por ejemplo, las monjas, me dice maestro Charles O.C., si es que eso puede ser un nombre, que no lo es, que no es un nombre. Esto es otro fijo, ¿no?, de la pregunta sociológica. Es otro fijo, pero ya me tocan las pelotas, ¿eh? Que no se ponga su nombre real, porque yo doy la cara en mi canal libro, ¿no? Como bien dice el nombre, Facebook, ¿no? Pues das la puta cara. Bueno, las monjas mean sangre. Yo no sé qué decirte, maestro Chazo C. No sé qué tipo de monjas te refieres. Yo sé una vez, por lo menos iba vestida monja aquella chica, y no sé si estaba meando, pero le salía sangre de allí. Y no es lo único que te puedo contar como experiencia personal. Yo creo que sí, que mean sangre cuando les da los vaídos, aunque yo creo que tiene más que ver con el consumo de estupefaciente, ¿no? Pero le dan vaídos a las monjas. No sé qué le pasaba a Teresa Calcuta, que lo flipaba a colores, ¿no? Bueno, pues seguramente, pues dice, voy a mear sangre, pues sí. A lo mejor es imaginación suya, ¿no? ¿Usted cree, señor Weaver, que a la madre Teresa Calcuta... Cletus el macabro le enviaba paquetes? Yo creo que... ¿Nosotros? Yo creo que los paquetes que nos ha enviado Cletus el macabro tienen marca registrada Teresa de Calcuta, estoy seguro. Bueno, Daniel Segovia Chara, otro habitual, que Chara Mazo, es un chaval que Chara Mazo, la verdad, pregunta, ¿los curas acartonan las sábanas o se matan a pajas? A ver, Daniel Segovia Chara, te voy a decir algo. Si acartonan las sábanas, es que se matan a pajas. O sea, no me has puesto ninguna disyuntiva que yo pueda solucionar como sociólogo. Aunque tengo que decir que seguramente se maten a pajas, sí, hombre. Son humanos, quiero decir, se masturben, perdón, por mi lenguaje. Yo utilizo el lenguaje de nuestros oyentes, que son un poco cortitos, parece ser. Bueno, los curas, pues sí, yo qué sé. ¿Lo echan en la sábana? Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo temas de religión, tengo que decir que no entran dentro de la sociología, pero bueno, ahí lo tenéis. ¿Los curas se matan a la paga? Pues sí, seguro, seguramente. Estos católicos, de todas maneras, con esa manía que tienen de no casarse, pues me imagino que se tendrán que desfogar de alguna manera. Sí. Bueno, y Diego Jiménez nos pregunta desde donde esté, Diego Jiménez, ¿cómo saben los ciegos que han acabado de limpiarse el culo? Volviendo un poco al tema, volviendo un poco al tema del Ohio, otra vez, el culo y la... Mira, que tenéis un poco, hijos de puta. Bueno, el tema es que yo pienso que la mejor forma de saber qué tal limpia el culo, como ya he dicho, es echar un buen chorro de agua con bistol. Así que, señores ciegos, que alguien les indique cuál es el bistol y cuál es el vino tinto, y bebas el vino tinto y laves el culo con bistol. Bueno, Cristian Zampini, que creo que participó en el anterior programa, como ya metieron o algo así, que hemos estado, escucharlo si podéis, pregunta, ¿crees que habrá 7.000, espera, a ver si lo veo bien, 7.000 millones de balas, aquí he puesto muchos ceros, pone ceros a cajo porro, de balas en el mundo? Y le digo, sin ningún tipo de duda, señor Cristian Zampini, que por supuesto, ¿cómo no va a haber 7.000 millones de balas, si las puedes fabricar tú mismo en casa? ¿No crees? ¿No cree usted, señor Hot? Yo creo que está preguntando, no sé, 7.000 millones, son una bala por cada habitante del planeta. Da que pensar. Una bala por cada habitante del planeta, Y el señor Charles Bronson soltando todas. Pues claro que hay 7.000, Claro que hay 7.000. Si hay gente a la que le ametrallan y de todo, ¿no? Si no, que les pregunten a la familia esa afgana. Bueno, Jerry, el gurú, señor gurú, hágame usted la pregunta, anda. Señor gurú, me pregunta algo que me lo dice por el Facebook, porque no se atreve a decirme la cara, relacionado con la huelga, ¿no? La Strike 1, Strike 2. Que se ha producido en el estado 58, y dice, ¿es cierto que los que hacen huelga la tienen pequeña? Bueno, tengo que decir, yo que creo que Jimmy Hoffa no la tenía tan pequeña. ¿Jimmy Hoffa hacía huelga? Jimmy Hoffa siempre hacía huelga, mafioso, corrupto. Bueno, no la tendría tan pequeña, pero tengo que decir que he estado mirando por internet, incluso me he puesto en contacto con una multinacional que ha hecho un estudio, pagado por supuesto por, no sé, una empresa de alargadores de pene, que dicen que sí, evidentemente, que si tú estás de huelga es que no estás muy seguro de tu condición de hombre, porque la tienes con una pepitilla, o a lo mejor con un Kiko, a lo mejor lo tienes así, pues hecha mierda, ¿no? Que casi la tienes más para dentro que para afuera, ¿me entiendes, no? ¿Sabes? Que no te la ves desde hace mucho. Pues sí, si vas a hacer huelga es que la tienes pequeña. Chicas, no vayáis a las huelgas a ligar, veniros con los riganautas, porque vais a salir frustradas. Ya está, por mi parte, esa ha sido la pregunta sociológica. Tengo alguna más en el titero, pero me la guardo y ya hablaremos. No, señor Wibe, creo que tenemos un par de minutos. Si la tiene usted, suéltela como si fuera un zurullo. Ahora mismo no lo tengo aquí, la verdad. No, pues me sacas. Entonces, si usted conviene, Seminator, nos vamos, despedimos el programa desde aquí. Esto ha sido todo, Riganautas, el programa 8 de la segunda temporada. Señores, esto ha sido ¡Riganautas! Well, everybody's heard about the bird. Riganautas.